Y atención a todos los que nos escuchan en distintos lugares del país, porque se viene de aprobarse, de convertirse en ley, un cambio muy importante a la hora de votar, porque el Frente Cambiemos, junto a sus aliados en el Parlamento, está impulsando la inclusión del voto electrónico para las próximas elecciones, dentro de un proyecto que es más amplio y que está denominado como reforma política. Básicamente es una reforma electoral que va a incluir, entre tantas otras cosas, el voto electrónico, la posibilidad de hacer una opción frente a una máquina, y esta máquina, por lo que sabemos, por lo que tenemos entendido, va a entregar un papelito, una constancia de la emisión del voto. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Beatriz Busaniche. Ella integra la Fundación Vía Libre, que conoce del tema, ha estudiado como tantas otras personas, y es una de las referencias de consulta de estos días. Hola Beatriz, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, gracias por atendernos. Beatriz, ¿qué sabés de cómo va a ser este sistema que seguramente va a tener media sanción, posiblemente tenga media sanción esta semana? Mira, lo que sabemos es bastante poco, porque lo que figura en el texto del dictamen de mayoría aprobado en el plenario de comisiones, que es lo que se va a llevar a recinto esta semana, describe un sistema muy similar al que se usó en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Salta, es decir, que se prevé un sistema de emisión del voto mediado por una computadora con una impresión de una boleta que tendría algún tipo de respaldo digital como el de un chip RFID, pero esas especificaciones no están con tanto detalle en el proyecto de la ley, aunque la descripción aparentemente es eso. Básicamente es incorporar un sistema, una variante de voto electrónico que tiene los problemas típicos de cualquier sistema de voto electrónico, es decir, que no permite garantizar de forma apropiada al mismo tiempo la cuestión del secreto del voto, la integridad del voto y la auditabilidad del voto. Por lo tanto, nosotros desde la Fundación Vía Libre venimos dando una voz de alerta y oponiéndonos con firmeza a esta reforma electoral. ¿Y por qué no se garantiza no está del todo garantizada el secreto del voto? ¿Por lo de la huella digital que hay que poner? No, no, en el sistema que propone el Poder Ejecutivo no hay una instancia de huella digital. Sí lo hay en un sistema que está vendiendo la empresa Altec, Sociedad del Estado, que es una empresa de la provincia de Río Negro, pero en principio no habría una incorporación de identificación por huella digital en este sistema. Lo que hay es diversas formas y modalidades de violentar el secreto del voto, entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de que una boleta con un chip RFID, como se usó y como es el modelo de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, se puede leer a distancia, también se puede hacer lecturas desde la máquina en el momento de la emisión. Digo, por ejemplo, habría que ver lo que te decía, no está especificado técnicamente cuál es el sistema y por lo tanto no sabemos cuál es la forma de vulnerarlo, pero sabemos que se puede vulnerar porque en todo el mundo todos los sistemas de voto electrónico que se han usado y que están en uso han sido ya vulnerados y de hecho por eso están dejando de usarse en diversos países. Holanda, por ejemplo, lo dejó de usar justamente porque se probó que se podía vulnerar el secreto del voto a una distancia considerable del lugar de votación, además. Es decir, exactamente el cómo habrá que verlo en función de la implementación que adopten, pero está probado que no hay ningún sistema de los diseñados en todo el mundo que pueda resguardarlo de manera apropiada, el secreto del voto. A priori, lo que más miedo nos da a los que somos neófitos en las cuestiones informáticas es que sean los que saben, los especialistas, los expertos, los únicos que tengan posibilidades de controlar una elección, en este caso. Ese es uno de los fundamentos del fallo del Supremo Tribunal Constitucional alemán a la hora de objetar la constitucionalidad del voto electrónico en Alemania. En Alemania, desde el 2009, después de una experiencia de uso de voto electrónico, se volvió a votar con boleta única en papel, justamente porque se declaró que el sistema no cumplía con los principios constitucionales específicos de Alemania. Pero además de eso que decís, de que solo una mínima élite estaría en condiciones, y voy a utilizar el potencial y no las condiciones de que está, sino porque es muy difícil auditar un sistema de voto electrónico. Te digo más, los mismos especialistas en seguridad de sistemas son los que se oponen al sistema. Cuando vos revisás la trayectoria de este dictamen de mayoría que salió de las comisiones en diputados, lo que tenés que ver es que cuando se invitó a expertos, todos los especialistas en seguridad de sistemas consultados vinieron a la Cámara de Diputados y enfáticamente dijeron a los diputados, recomendaron no incorporar voto electrónico. Es decir, lo que más miedo te tiene que dar no es solo que estos sean los únicos con ciertas capacidades, digo ciertas capacidades de auditar, sino que además son las voces más enfáticas en contra del sistema de voto electrónico. Y entonces, ¿por qué esta tozudez en querer avanzar con el voto electrónico? Si es tan riesgoso aparte, ¿no? Mira, esta ha sido una promesa de campaña de Cambiemos, y usaste correctamente la palabra tozudez porque la describe perfectamente, pero además hay varias cuestiones acá. Uno no puede imaginar ni puede decir cuáles son las razones concretas por las que lo hacen, porque eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que yo puedo decir es que quienes impulsan el voto electrónico lo hacen por ignorancia extrema o porque tienen algún curro o alguna trampita que quieren lograr. No hay personas que honestamente y con conocimiento del tema que estén impulsando el voto electrónico. ¿Cuántas maquinitas serían? Para cumplir con una elección nacional debería haber máquinas en un número aproximado de 95.000 mesas desplegadas en todo el país. Por lo tanto, habría que comprar unas 120.000 máquinas de aquí a la elección de 2017. Y esto en algún momento también, si avanza, deberían aplicarlo a las provincias que no lo tienen. Esto es una ley a nivel nacional y la autonomía de las provincias implica que cada provincia es autónoma en términos de cómo diseña su sistema electoral. Si se logra el objetivo que tiene el Poder Ejecutivo, que es de unificar los cronogramas, cosa que no necesariamente es viable, hay algunas provincias que constitucionalmente desligan su cronograma electoral del cronograma nacional. Aquí entra a terciar la cuestión del federalismo, pero en aquellas provincias donde se unifique el cronograma se van a usar estas mismas máquinas. Uh-huh. Y vuelvo a lo de la vulnerabilidad del sistema. ¿Esto es posible relacionarlo con un fraude, con una modificación de los resultados? Mira, hay diversas cosas que se pueden hacer. La informática es un campo en el cual el principal objetivo es la manipulación de información. Una computadora no hace mucho más que manipular información, y estos son sistemas como son básicamente computadoras. Estas tienen un propósito, tienen un diseño específico, pero son simplemente computadoras de propósito general con las que uno puede hacer casi cualquier cosa que lo que hace con cualquier computadora. Por lo tanto, uno debe entender que la gran diferencia que introduce la informática en cualquier procesamiento de información, y en este caso en el voto, es hacer escalable la manipulación de información. Y por lo tanto, también una maniobra de fraude se vuelve escalable. Yo, a quienes están todo el tiempo llenándose la boca con que el sistema actual es fraudulento, los invito a tratar de vulnerar una elección de modo tal de robarse, por ejemplo, un puesto ejecutivo. No hay en el sistema democrático argentino una elección presidencial en la cual el presidente no haya asumido con la legitimidad plena de los votos o con un derrotado quejándose en tribunales. Eso no ha ocurrido nunca en Argentina, salvo, bueno, los casos de proscripción de algún partido, ese tipo de cuestiones, pero en la cuestión de la emisión del voto no hay un registro de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible. Tenés que mover un aparato de fraude tan grande que si tenés la capacidad de mover ese aparato de fraude, también tenés la capacidad de ganar la elección limpiamente. En cambio, cuando vos informatizás, lo único que tenés que hacer es cambiar dos o tres líneas de código en un programa que escala en las 95.000 máquinas y que, supongamos, te roba dos o tres o cuatro votos por mesa. Si logramos hacer eso, que no es una cuestión tan difícil de lograr en términos de informática, sería un fraude totalmente absolutamente difícil de detectar, y que, por ejemplo, hoy, si hubiéramos logrado esto, tendríamos otro presidente en la Casa Rosada. Claro. Beatriz, y el gobierno y los partidarios, los casi devotos, diría, del voto electrónico, lo intentan vender como algo fácil, rápido, ágil, transparente, que a la gente le va a ser más simple que la boleta sábana, porque el otro monstruo es la boleta sábana o las boletas colectoras o la gran cantidad de boletas que por ahí, es cierto, confunden. Pero ¿qué se dice contra ese argumento que es tan fuerte y tan poderoso, mediáticamente o publicitariamente hablando? Esos son diversos argumentos que hay que desglosar uno por uno. La boleta sábana no se termina con el voto electrónico porque eso no tiene que ver con el instrumento de emisión del voto. Tiene que ver con el sistema electoral de una determinada jurisdicción y eso no se está tocando, eso hay que decirlo con toda claridad. La boleta sábana no se toca en la reforma electoral, la boleta sábana sigue tal cual como está hasta ahora. La única diferencia que hay es que cuando vos tenés la papeleta partidaria en la lista de candidatos a diputados, por ejemplo, tenés al primero más grande, quizás con foto a veces, al segundo un poco más chico, y después tenés la lista completa y la podés ver en el momento que elegís la boleta. Con el sistema tal como propone la reforma electoral, eso queda escondido. Vas a ver al primero y hasta quizás el tercero, pero el resto, al candidato 25, no lo vas a ver. Al candidato 4 no lo vas a ver. Por lo tanto, la lista sábana no se rompe, se esconde. Pero vas a seguir votando a 30 candidatos en una lista. No vas a votar al primero solo. No se pasa a una elección uninominal, que es otro debate en el que no estamos entrando en este momento porque la lista sábana se conserva. La cuestión de la transparencia es una de las peores mentiras de todo este proceso. Justamente esto es lo que invalidó por inconstitucional en Alemania, es que este sistema no es transparente para el usuario de a pie, para el ciudadano de a pie, que no tiene formación técnica. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Aquí en la ciudad de Buenos Aires se le dijo al votante que la máquina de votación era una mera impresora, que no tenía software y que no tenía... que no se podía conectar a internet. Las tres cuestiones eran falsas. Y el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires votó con ese engaño. Incapaz, absolutamente, la gran mayoría de ellos, de diferenciar el tipo de máquina que tenía adelante. Eso no es transparencia, eso es oscuridad plena. Y eso en Alemania fue declarado inconstitucional. Aquí lo aplaudimos con alegría y entusiasmo. Porque es fácil y rápido. El otro argumento que usan los promotores. Fácil y rápido... Primero, fácil debería ser de auditar, fácil debería ser de para que el ciudadano participe, fácil debería ser proteger los derechos de los ciudadanos. Fácil no es una cláusula constitucional en términos de derechos políticos. Rápido tampoco es una condición constitucional en términos de derechos políticos. En términos de derechos políticos debe ser secreto, que no lo es, debe ser universal, y en la universalidad se incluye la capacidad de entender y de votar de manera informada, esto no lo es, y debe ser auditable por parte de cualquier ciudadano, esto no lo es. Entonces, las condiciones que repiten casi como un mantra los promotores del voto electrónico son una falta de respeto a la ciudadanía. Bien. Beatriz, por la información que tienen, esto está encaminado a ser aprobado, ¿no? Aparentemente sí, esto requiere una mayoría especial, es decir, mayoría de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Es muy probable que mañana esto salga con una media sanción, mañana no, el 19 salga con una media sanción de diputados. Habrá que ver qué pasa en el Senado, donde también requieren una mayoría especial. Veremos, lo que dicen que está trabando la negociación es la cuestión de las PASO. Pero es un tema distinto del voto electrónico. En principio el voto electrónico estaría siendo aprobado en diputados. Beatriz, muchas gracias por este contacto y te vamos a volver a contactar para sacarnos más dudas y para ver cómo sigue este tema. Perfecto, cuenten con eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.